Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Bueno, bueno, probando. ¿Probando? ¿Probando? ¿A qué sabe más madrazos? No sé. ¿A qué chingada sabe? A ver, lámelo, más madrazos, lámelo poquito. ¿A qué supo? Tal vez pone, ¿no? Como los sapos esos alucinógenos. A huevo. Pues vamos a hacer otro pinche experimentini. Mini podcast. Saga Mini. Saga Mini. Saga Mini. Lactosado, ultrapasteurizado y esas mamadas super sanas, dice. Sagas Minis. Esto lo hacemos porque ya ven que los alimentos de alto contenido calórico ya cuestan más, dicen. O sea que ahora es caro estar gordo. Es caro estar gordo porque supuestamente es para que dejes de comprar porquerías y no tragues y te vuelvas flaco y hermoso. Yo leí acerca de un tipo que quería regular el azúcar como lo están el alcohol y el cigarro. ¡Vámonos a la verga! Ajá, y que fuera prohibida su venta a menores de edad. ¡Ah, limitada! No sé qué pensar, si es un pendejo o un visionario. Exacto, ¿cuál de las dos? ¿Para ti qué es más madrazos? ¿Pendejo o visionario? Pendejo. Un pendejo visionario. ¡A huevo! ¿Un pendejo? ¿Un pendesario? El visionejo. Bueno, ya tomando esto como pretexto, si le quitas el azúcar a los niños, ¿qué va a ser de su infancia? Lo que nos lleva al tema de hoy. Y el Saga Podcast Mini número 2, la infancia. Esos recuerdos pinches, patéticos de la infancia. Esos pinches recuerdos raros de la infancia. ¿O no, más madrazos? Sí. Bien. ¿Quién quiere empezar con su pinche recuerdo bueno, pues, raro de la infancia? Todo esto empezó porque a Madame Madrazo se le antojó un pinche chesco en bolsa. Y entonces fue por una bolsa a la cocina y se sirvió chesco en ella con un popote. Y le hice un nudito, no muy apretado porque si no, no le puedes chupar chido. De hecho. Bueno, para los... No, pero había veces que no te lo daban ni con nudito, nomás te daban el chesco en la bolsa y tú lo tenías que agarrar así. Y ahora le agarro lo pendejo porque si te tarugas, sí, güey, se te cae estupendo. Y te lo tenías que tomar en chinga porque se le iba el gas. Sí. Y si estabas en el sol, sí iba inflando la bolsa, güey. Ah, también. Y hablando de eso, pues, no mames, yo me acuerdo que en mi pinche primaria... ¿En Guadalajara? No, aquí en el pueblo bicicletero. Iban como que a cada salón le tocaba una semana diferente o vender en la cooperativa los pinches chescos. Y entonces igual ahí, dependiendo a como ya les hubiera tocado por lista, te ponían a vender pinches chescos. Eran, no sé, como 3 güeyes que les ponían a vender los chescos en la hora del recreo. Entonces era como una semana sin recreo, pinches culeros. ¿Te pusieron a vender chescos en el recreo, más madrazos? No. ¿Te bajaron por los chescos en la primaria? No. ¿Tú te bajaste a alguien por los chescos? Sí. Yeah. ¡Eras bully! Macho. No lo niegues. Macho. ¿Y a que bajaste por los chescos era güey? Pues sí. Ay, qué rudo. En el pinche primaria era similar porque también era de... Se chingó mi recreo, pero nos ponían a vender dulcecitos. Entonces era de... ¡Muy bien! Ahora le toca al grupo fulanito la vendimia. Entonces te daban tu cajita de dubalines y pues típico los tenías. ¿Y eso qué finalidad tenía? Sacar dinero para la escuela. ¿Ah, sí? Sí, o sea... Órale. Vendías... Misterios de la escuela pública. De hecho, ahora que me acuerdo, ¿ustedes no tenían el ahorro en su escuela? Sí. Oh, sí es cierto, otra institución perdida y te lo daban al final del año, ¿no? Exacto. ¿Por qué lo quitaron? Bueno, en mi escuela, yo recuerdo que sí, por ahí decían que sí se lo chingaban las maestras. Bueno, pero hagamos la aclaración de que... ¿Qué es? Madame Madrazos es pinche fresa y siempre estudió en escuela de paga. ¿Siempre fuiste a escuela de paga? Ya después en la prepa ya no. ¿Te acuerdas? No, es cierto, en la prepa sí fuiste al final, en prepa de paga. Sí, bueno, sí. Es que el Necro ya conocía más madrazos desde antes. Era su stalker. Sí, seguramente respirabas en el cuello, ¿verdad? ¿Te acuerdas del ahorro más madrazos? No. Que era que cada lunes la maestra pasaba... Tenías que llevar 5 o 10 varos. Ajá, la maestra pasaba lista y le dabas varo. Literalmente ella te apuntaba y en efecto al final del año te daban todo lo que habías juntado. Según... Pero podías no entrar al ahorro si querías. Ajá, podías no dar nada. Yo daba 1,000 pesos cada lunes. ¡Ay, cabrón! ¡1,000 pesos! No mames, ¿te acuerdas cuando no estábamos súper devaluados? No, cuando eran 1,000 pesos de los de un peso de ahora. Entonces, como un año tiene 52 semanas y no todas las semanas son activas, yo juntaba como 30, 40 pesos al año. Eso sí es un ahorro bien pinche miserable. Sí, la neta, sí. No, eran 30 mil pesos. Eran juntaba 30 mil varos, ¿no? Sí, ah, no mames. Varos, cabrón. Ya quisiera yo juntar hoy, ahora 30 mil varos, ¿no? Dar 1,000 varos a la semana, ten, puto. Bueno, pero vamos a hablar de cosas que sí extrañemos, ¿no? De cosas que odiemos. No, ¿sabes qué es lo único que recuerdo chido? Que cuando mi jefe cambió de chamba y tuvo más varo, nos daba 10 mil varos. Ay, no mames. A la semana, ¿no? Entonces no ya juntaba mames. Como 400 mil pesos. Ay, era rico, cabrón. Y esa vez que me dieron mi ahorro, me fui a comprar un pinche G.I. Joe súper de huevos que vendían en una farmacia, porque aparte era pirata, pero estaba de bolas. Y lo tuve mucho tiempo y lo quise mucho. A ver, yo extraño, ¿sabes qué extraño de mi infancia? Los helados Bing, güey. A mí sí me gustaban los helados Bing. Allá en Guadalajara sí era como de las paleterías más exitosas, porque aquí en el bicicletero fue como que ya, para empezar llegaron tarde y en decadencia, porque yo me acuerdo que cuando llegué aquí, como a los 2 años, no mames, vamos a poner un Bing. Yo de, güey, no mames, eso es como que ya das un chingo, ¿no? Ah, bueno. Pero de ahí lo chingón, a mí me encantaba el helado de zarzamora, estaba bien, bien, bien de huevos. Y las paletas cubiertas de chocolate con chispitas, o nuez, o whatever shit que tú quisieras ponerle. Whatever tu morro. Qué pedo, eso yo se los extraño. Los pinches heladitos Bing. ¿Tú extrañas los heladitos Bing, mandarazos? No. ¿Qué extrañabas, Man Madres 2? Los raspados. ¿Qué raspados? ¿Los del cubo de hielo afuera de la primaria? Afuera, con abejas revoloteándole encima. Huevo. ¿O eras fan de los raspatitos? Raspatitos eran la onda. Los raspatitos estaban bien culeros, pero eran lo más barato que podías comprar, güey. Estaban chidos los raspatitos. No mames, el de limón era horroroso. Y luego regresaron cuando yo estaba en la licenciatura, fue así, ¡los raspatitos volvieron! ¡En forma de ficha! Ya no los puedo chupar así. Ahora sí saben bien gacho. Los raspatitos, mis recuerdos. Bueno, ¿qué extrañaba? ¿Qué pinches raspados extrañaba? ¿Los del cubo de hielo o cuáles? Tú mandadas. Sí. A huevo, güey. ¿Cuál era tu sabor favorito? Creo que el de limón. A huevo, pues el limón es más chingón. Habiendo tantos pinches sabores, ¿limón? ¿Seriously? ¿Tú por qué hayas el limón? Maldad, ¿tú qué extrañas de tu infancia? ¿Qué extraño de mi pinche infancia? Como les comentaba, yo extraño que antes en Canal 4, antes de que fuera Foro TV, cuando uno era Canal 4, pasaban mucha serie gringa. Yo siempre definía así de, mira, en el 2 pasaban novelas, en el 5 pasaban caricaturas, en el 9 era el canal Naco. Sí, a huevo. Y era el canal Naco. Sí, sí, sí. Así tenía acá como sus intros tropicalones, sí, con super viejas en bikini, macuarros mecánicos. Era súper decadente, ¿no? Sí. Y el 4 era el de las series gringas. Llegaron a pasar Daria. Ahí está, y a mí me gustaba que los domingos, cuando yo era chavo, que estaba en la primaria, o sea, que les hablo de hace 20 años, yo me iba a comprar mis abritones, mis cocas, mis paletas de hielo, y me sentaba con mi carnal y mi jefa a ver desde como 5 de la tarde, 10 de la noche, que pasaban Terio sin resolver, Tercer Millennium, que usted no lo crea, historias asombrosas, y era así de, para de mamar, esto sí es programación. Lo peor es que a mí, yo también me acuerdo ahorita que lo estás diciendo, que sí, igual con mi familia, era así como de que llegabas y te echabas unos 4 o 5 programas, así. Eran muy chingones. Ajá, la neta, sí. Porque todos esos los vi, y varias veces. ¿Y aunque luego mi mamá le cambiaba mucho, entre comerciales. No, a Siempre en Domingo. ¡Ah! Siempre en Domingo. ¿Se dan cuenta que realmente nunca pudieron llenar ese vacío de programación? Lo trataron con gran musical. Sí, con muchas cosas. No, hasta la fecha, todos los programas que han pasado por ese horario han sido efímeros. Nada con esa permanencia y esa estrella, pues ese jale, de Raúl, ¿no? Del Chasco. Que era súper mocho y todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y realmente era un programa dentro de lo que era aburrido y repetitivo. Así, ay, se nos acabaron los invitados, los mismos de la semana pasada. Pero era, entonces es un horario maldito, está maldito y por eso nadie puede tener más de una temporada ahí de nuevo. ¿Tú qué extrañabas, madras 2? Puta, yo un chingo de cosas, de todas ellas muy pendejas y muy guarro. Pues el chesco en bolsa, no mames. Era la onda. ¿Los extrañabas el refresco en bolsa? No. ¿Y la chela en bolsa? Con popote, que te empedaba según las leyendas urbanas, pero yo creo que se sentía casi igual. No. ¿No extrañas la chela en bolsa? No. Ah, qué mal. ¿Tomabas chela cuando eras niño, más madrazos? No. Pero deberías. Yo tengo una foto en la que lo prueba. Ah, la foto de la chela, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver qué. Facebook, qué, Facebook, mata la pinche intimidad de las personas. ¿Sabes qué? Yo que extrañaba, que extraño de niño, que Santa Claus sí me traía juguetes y ahora ni madres, güey. Sí, ¿no? Ahora, te emocionaban cosas sencillas, como un pinche aguinaldo, ¿no? Tenían tu pinche bolsita de dulces, sí, y eras, sí, contento. Estabas contento todo el día. Bueno, pero a mí sí tenía que venir con un juguete caro chingón, ¿eh? Oiga, no me digan que no extrañan algo como las pinches maquinitas. Yo, ay, mi jefe nos llevaba... Y atascaban moneditas. Yo me acuerdo que había unas que cambiabas las monedas por fichas y que eran como unas torciditas. Es que eran estas pendejadas de las láminas de los focos, me acuerdo. ¿Ah, sí? Ah, mira, yo no sabía por qué. Yo son, ya, bueno. Son esas madres de los focos y, no sé, las pasaban como por un troquelito y... Psh, ajá, y estaban como torcidas. Esas las llamaban chispas. Esas eran las chispas. Ajá. Allá en mi pueblo, cerca del pueblo, el pueblo, no, no es ni el monocicletero, güey, es el pueblo patrullero. Me acuerdo. Pura patrulla, pura ajá, patrulla. Porque era así nomás zapata, ¿no? Así de ya tan jodido que está, cabrón. Me acuerdo que no había ni local de chispas fijo, entonces había un tráiler de esos así como de feria que tenía sus chispas, ¿no? Y cuando había feria, claro, había maquinitas. Hasta la fecha. Sí, todavía. Pero pues ya es así como que. Pues a los niños ya no les impresiona, ¿no? Así como de, ah, pues órale, chispas. Ya tengo mi Xbox en la casa. Sí, me vale madre. Bueno, pero como eran igual de monedas, me acuerdo que funcionaban con monedas viejas de las que ya no estaban en circulación, de las anteriores a los, a las, ahora sí que hasta las horconitas de 1,000 varos. Y bueno, tenía unos cuates que llegaban y, es que ve, mi abuelita tenía un chingo de monedas que ya no sirven. Y ¡puta! Se pasaban horas ahí jugando porque la máquina aceptaba esas monedas que ya no valían nada. O el pinche alambrito, güey, para los créditos. Exacto. ¡Es madre a huevo! Ya le puse 99 créditos, puto. Ahorita sí me chingo al Rugal. Bueno, ya el Rugal ya no estábamos chavos, ya estábamos... Sí, güey, realmente ya era, fue en la preadolescencia. Ya estábamos muy viejos. Sí. Ya tenía yo 12 años. Ah, yo tenía 10 cuando apareció por primera vez el Rugal. Yo creo que hay una relación entre mi salida de la prepa y las maquinitas. Ah, yo también, fíjese usted que yo también reprobé un semestre por andar yéndome a las maquinitas en la prepa. Sí, la neta es que sí. ¡Pinche vago asqueroso! Sí, no mames. Más madrazos, ¿tú si te chingaste al Rugal o también te reventó a madrazos? Me reventó a madrazos. ¿Por eso te llamas más madrazos? A huevo. Ahí está el origen. ¿Me reventó a madrazos alguna vez? Pinche Rugal, era bien llevadito el güey. Lo chingón es que ya cuando crecí ya no tuve que pagar jamás las maquinitas. Ah. Ay, sí, era guapo y me daban mis pinches créditos. No importa. A huevo. Yo era culero de la... prepa culera de aquí del pueblo. Se chingó un cambio para irse a las maquinitas. ¿Un cambio? Todos los cambios de las tortillas. A mí no me dejaban ir mucho a las maquinitas de mi barrio y está bien porque estaban bien clandestinos y del averno. Sí, de hecho en sí. En cebollas. Cebollas, no, estaba bien leve. No, estaba bien matón, por eso... ¿Qué? Nada más te agarraban a zapes o que te agarraban el... Vete a la verga, pinche. No. Aguanta, estoy jugando, me vale verga. Oye, allá en la pinche prepa donde yo iba, que era la prepa del monte, güey, ahí sí bajaban la pinche cortina y te decían, un varo paré, o de aquí no sales vivo. Eso es clandestino y no mamadas, güey. Pero, muy clandestino el pinche local, pero a tiempo tuvieron el King of Fighters 2001, ¿sabes? ¿Ah, sí? Ya lo tenían. No manches, ahí, ajá, porque tú ibas en la misma prepa, y ahí todos los años llegaba en chinga loca la pinche máquina de King of Fighters del año. Ahí está algo que extraño de mi pinche infancia. Sí, güey, lo que acabo de desenterrar de aquí del cúmulo de triques de la maldad. Mi Club Nintendo, güey. La revista Club Nintendo. Esa sí la esperaba un chingo cada mes y me emputaba cuando no llegaba el día. Ya sabía cuándo ir por mi pinche revista y si no llegaba me encabronaba. A huevo. Y lo raro es que esa no la compré desde entonces, sino que hace poquito que fui allá en México en un local por la Merced. Ahí la tenían, estuvo 20 años. ¿Qué hacía la maldad por la Merced? Nunca creyó que se le podría caer por meterse con chavas de la Merced. ¿Chavas? Son octogenarias la mayoría. Que se le podría caer por meterse con esas cosas que están en la Merced. Y me la dieron bien pinche cara la revista, porque estuvo 20 años en el sol. Como en 50 pesos. ¿Qué? Y el precio de portada creo que son 15 o menos. No mames, güey. Y me la dieron en 50 varos. Qué así culero. Y es de colección, ¿no, chavo? No, pero la quiero para recuperar mi pinche infancia perdida, vieja loca. Cállese, o si no la aviento un gato. Huevo puto. Ay, pinche recuerdos de la infancia. Sí. Pues eso es todo, ¿no? En el mini podcast cine. En el mini saga podcast 2. En el saga podcast light. Más madrazos, ¿cuáles son la marca de cigarros más pitera que has probado? Yo no fumo. ¿No? ¿No le recomiendas a los niños fumar? No. Qué bueno. Diles que no fumen o se los va a cargar la verga. Fumen. O si no. Bueno, a los que les guste la verga, pues fumen, ¿no? Pa. Nos veremos próximamente cuando quizás en otro domingo demencial grabemos nuevos saga podcast mini. Light. Sin grasas trans. A huevo.